muy, pero muy buenas noches. Hola, hola, hola. Hello, hello, hello. ¿Cómo andan todos que están ahí del otro lado en FM La Patria? Bienvenidos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar a Onda. Son las 22:03 de la noche, hace 16 grados. Es una noche hermosa para romperla, escuchar un poco de radio, acumular buena energía y salir a descoserla como corresponde en una noche de sábado. Vamos a ir hasta las 11 de la noche. Vamos a pasar la onda, de en serio. Bienvenidos. Y acá estamos con Tutti Liguanti. Lo que escuchábamos recién era a Dan Owen haciendo Hideaway. Y ya estamos escuchando por debajo a Portugal The Man haciendo Feel It Still. Dos temas hermosos como para arrancar a pasar la onda. Me presento, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en la conducción de este programa una vez más. Estamos cerca de cumplir los 350 programas de nuestra historia. Hoy es el 345, el 15º, si yo no me equivoco, aquí en FM La Patriada. En las teclas, en los controles, está nada más ni nada menos que el crack de Robertino Ríos en la operación técnica. Gracias, Robert, por siempre estar ahí. Vamos a hacer un programa completo, completito, como suelo decir yo. Y como no puede ser de otra manera, vamos a tener música en vivo. Ya tenemos acá a los chicos de Signos. Así que se vienen los gurrumines, unos chicos que vienen de Pilar, los muchachos. Así que vamos a estar presentándoselos. Y además nos van a estar regalando música en vivo, como no puede ser de otra manera. Además, hablando de música, justamente este programa se trata de eso. Esa es nuestra realidad, cotidianidad también. Es lo que hacemos, es a lo que nos dedicamos hace tanto tiempo y tratamos de que te llegue la pasada de onda a vos, que estás ahí del otro lado. Y como queremos que llegue, queremos que también nos cuentes cómo llega al otro lado. Tenemos lo que son nuestras redes sociales, que en Facebook nos encuentran como Pasalaonda, en Instagram nos encuentran como @pasalaonda, al igual que en lo que es el Twitter. Y si quieren mandar un mensajito, lo pueden hacer a lo que es nuestro WhatsApp, es el 11 22 34 96 72. Te queremos escuchar, quiero que la gente se comunique, nos tiren qué van a hacer hoy, cómo se van preparando en la previa para lo que es esta noche. Les vamos a estar dando fechas también para que tengan opciones para ir a escuchar música, buena música, y a pasarla realmente muy pero muy bien. Eso es lo que esperamos, ¿no? Obviamente. Como les decía, mucha música para hoy. Vamos a estar presentándoles lo nuevo de los muchachos de Masacre. También lo nuevo de El Bordo. Y también de La Mississippi, que está cumpliendo 30 años justamente en este año. Y va a estar festejándolo en el Luna Park, nada más ni nada menos, con su primer Luna Park, los muchachos de La Mississippi. Hay de todo, hay un montón. Te vamos a hacer bailar también, así que por favor, quédate ahí. Y si no, ya sabes, hay tablas, no, mentira. Vamos a pasar la onda hasta las 11 de la noche, 16 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires, y ya venimos con más. Sigo resbalando. Hola, desde La Paternal al mundo, comienza en FM La Patriada, pasá la onda en su octava temporada. Acá a los Cafres les damos una bendición y que siga toda esa onda. Pasá la onda, loco, La Paternal al mundo, FM La Patriada. Y el... se apaga, mis palabras vanas pueden contar toda la verdad. Es la vida que he vivido, no me importa si no ha sido el ejemplo que quieren tomar. Es la última canción. lo que suena es Signos haciendo la última canción y ya estamos con los niños aquí. Perdón, niños, son chicos. No, vamos, somos chicos. Pero es como que yo me siento viejo, por eso lo digo. No es porque ustedes sean chicos. Tampoco, ¿sabes? Tampoco. ¿Okay? Tampoco tanto. No, no. Vos estamos tan lejos, ¿no? No estamos tan unos 10 añitos, nada. No sé, ni siquiera capaz, no sé. Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Preséntense, todo bien, por favor, a la audiencia. Nombre, colegio, edad. No, exacto. Todo bien, somos Signos, acá el que habla, tú te mañasco, voz de, y guitarra base de Signos. Yo soy Nico, guitarrista de Signos. ¿Qué tal, Bocha, bajo y teclados de Signos? Bien, les está faltando el batero nomás. Nos falta el batero. El batero se nos fue de viaje este fin de semana y ahora vuelve el lunes para volver con toda y laburar. Le mandamos un abrazo también al batero. Un saludo grande. Agustín, el negro. Que, viste, por lo general en las radios, por lo general lo discriminan al batero. Sí, pobre. Sean sinceros. Es el mejor amigo del músico, hay que tratarlo bien. Aparte es el que lleva más cosas siempre. Sí, pobre, tiene un laburo. Sí. Es el laburante, vamos a decir, es el laburante de la banda. Contemos un poco, chicos, de cómo formó Signos, cómo sale esta yunta. Vienen de otras bandas anteriores. Es la primer banda que tienen. No sé quién quiere contarle un poco. Es la primer banda. O sea, nosotros teníamos una banda que se llamaba Blister. Que ahí fue cuando nos juntamos por primera vez los cuatro. Y fue un proyecto que duró un año más o menos. Dos años, por ahí, sí. Y después seguimos tocando bajo el nombre de Signos. Y ahí fue cuando arrancó el proyecto más serio. ¿Y por qué lo cambiaron el nombre? Y fue un cambio de etapas. Cambio de formación también. Hubo cambios en la formación. No son los mismos que ahora. No. Claro, sí, en realidad somos los mismos menos uno. Claro, los cuatro que estamos tocando, tocamos hace ya 4 años y pico juntos. Ajá, limpiaron a uno y dijeron, vamos a cambiar. Vos lo dijiste. No, a veces pasa. A veces pasa. Las bandas son, en un gran punto, son como una familia. Como una novia, muchos dicen también, de los músicos que han pasado por aquí, por ejemplo. Muchos mencionan eso. Es una relación que tenés que... Claro, que sí. Tenés que llevarte bien. Es que estamos todos los días juntos, entonces tenés que llevarte bien, tenés que entenderte, tener la misma química. Claro. Es un tema. Sí. Pero la tenemos. Bien, la lograron. Sí, claramente. Bien ahí. Bueno, muchos años de terapia. Terapia grupal. Ojo, ese es un gran curro para psicólogos. Terapia grupal de bandas. Para bandas. Buena, Digo, se llena de plata. Qué casualidad que lo mencionás hoy. Justo ayer estaba viendo el documental de Metallica. Ah, que sí, tienen el psicólogo durante todo el documental. Y es muy, muy cómico y muy gracioso, muy interesante ver, la verdad, sí. Es que yo creo que en un punto hay muchas bandas que trabajan con psicólogos, más allá del chiste, pero es verdad, son relaciones humanas. Con los años también es necesario, después de tantos años, llega un momento que verse todos los días mucho tiempo, se puede llegar a complicar, pero sí, con un poco de ayuda. Sí, como decís, son relaciones humanas y siempre es un tema que puede ser complicado, pero... Por suerte la mejor siempre. Manejamos bien por ahora. Bien, por ahora se llevan bien, no están en las trompadas, así que eso es algo muy bueno. Que haya futuro, que no se nos separen las bandas, che. Eso, por favor. Sí. Un momento en que se separaban todos, ¿viste? Y nosotros, desde que venimos tocando, se separaron un montón. Sí, sí. La verdad que fue un garrón. Sí, pero bueno, por suerte se está manteniendo un poco más la unidad y esperemos que ustedes no sean la excepción. Pero bueno, hablemos un poco, vamos con un poco de lo que es musical. De aquella etapa de Blister, ahora a Signos, ¿qué cambió? Y hubo una evolución musical notoria, claramente. Creo que mucho escenario, tocamos por muchísimos lados, eso nos fue curtiendo. También... Obviamente la sala, trabajar nos dio otro color, otros matices y fuimos creciendo como banda musicalmente y ahora creo que estamos en el mejor momento, estamos muy filosos, muy afianzados y contentos con el material nuevo. Y ya percutiendo, ¿viste? Es el tipo que tiene un instrumento encima, les cuento a la gente que está del otro lado, los chicos ya están con las guitarras acá y es como que es inevitable tocar un poquitito. Es la manija pre-tocada. Totalmente. Bueno, bien, o sea que están ahora prácticamente en el momento de lo que es el laburo ya para meterse directo al disco. ¿Es así? Sí, el disco lo estamos en la etapa final, lo estamos terminando, elaborando las mezclas y un último temita, así que estamos súper contentos. ¿Cuántos temas van a ser? 10. 10 temas, incluidos el EP que... Los cuatro del EP están incluidos. Del cual estábamos escuchando la última canción, justamente. Sí, sí. ¿Y con quién estuvieron trabajando? ¿Por qué los 10 también? Me pregunto. Estuvimos trabajando en Camarón Brujo Música, que está buenísimo, un muy buen estudio. Y después nosotros nos encargamos también de la producción, además de todo, porque estudiamos producción musical y nos interesa todo lo que es la parte del audio, etcétera. pero también nos dieron una mano ahí los chicos, los técnicos de Camarón Brujo, Katu y Nicola, que le mandamos un saludo, y Naku, obviamente. Y Naku. Sí. A full. Trabajando mucho. Sí. Bien, era la primera vez que estaban en un estudio, ya habían grabado el EP. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de grabar disco antes? No, el EP lo grabamos también en Camarón. Ahí mismo fue. Así que como pegamos buena onda y estuvimos contentos con el resultado, volvimos a terminar el disco ahí. Así que ese fue nuestro primer disco. Tute ya había grabado un par de cositas así a nivel profesional antes. Sí. Pero fue nuestro primer disco como banda, nuestro primer disco como músicos. El primer niño. El primer niño bien nuestro. Nuestro primogénito. Que produjimos a full nosotros. Sí. Y estamos súper orgullosos. Muy orgullosos. Ya lo van a escuchar. Sí. Se viene con todo, ¿eh? Está... Epa, No. Muy bien viene, la verdad. Sí. Bien, bien. Bueno, me alegro que estén laburando a pleno y que se sientan identificados también con lo que están haciendo. ¿Dónde queda Camarón Brujo? Porque yo honestamente no quiero hacer mucha publicidad a los muchachos, pero yo siempre pensé que eran de Mar del Plata los muchachos. Ah, no, mirá. No, pasa que está como... Se fusionaron con la marca de ropa, claro. Hicieron un conjunto entre la marca de ropa y el estudio y empezaron a laburar en conjunto y el estudio ahora queda en Colan, sobre Quesada, ahí a unos metros de Donado. Ah, bien, están por ahí por todo. Sí, está buena la ubicación, está muy lindo. Fácil sí. de llegar, tranquilo. Sí, acá en Capital yo siempre me hacía la idea, yo era consumidor habitué de la marca, de hace muchos años, hace un tiempo estuve viviendo allá en la costa y estaba enamorado y siempre me pregunté, perdón que evacúe mis dudas, mejor. Es recomendable, siempre los laburos que salen por lo general están muy, pero muy buenos. Claro. Che, ¿y por qué eligieron 10? ¿Por qué plantaron bandera en 10? ¿Tenían 10 temas nomás? ¿Querían laburar esos 10 temas? ¿Tenían muchos más? Tenemos muchos más. Teníamos el EP de 4, dijimos, bueno, tenemos que hacer el disco. Empezamos a ponerle fichas a ver a los temas que más nos gustaban, que pensábamos que mejor iban a quedar. Y primero teníamos 9 en realidad. Sí, lo que pasa es que en realidad tenemos un montón de temas, pero tiene que tener una coherencia el disco y ser como la primera carta de presentación. Tiene que tener, bueno, esto es Signos, ¿no? Entonces, claro, tiene todos los matices. Claro, que tenga desde el hard rock, como tiene mucho, a también temas más climáticos con matices que son más como un viaje. Entonces quisimos darle un poquito de todo eso y que nos representa. Y ese es el primer disco de Signos. Bien, es un compendio, digamos, de todo lo que incluye Signos. Sí, que también, dicho sea de paso, incluye lo acústico. También. Porque ahí salen las canciones. Sí, claro. Bueno, muchas como están justamente con las guitarras y con todo el material como para deleitar a la people que está ahí del otro lado con un poco de música en vivo, les voy a pedir justamente que hagan un temita así, lo escucha a la gente y de paso me cuentan qué tema van a elegir. Este tema es justamente el último tema que entró al disco, que es un tema muy especial, el único tema que tenemos en inglés y que es medio también acústicoide, por eso lo elegimos para hoy. ¿Qué es en inglés? Sí, señor. ¿Viste? Sí. Ajá, sí, señor. ¿Y por qué el inglés, digamos? O sea, ¿sos de componer en inglés? ¿Te gusta, digamos, esa todos idea? Nosotros curtimos mucha música en inglés y a mí me sale también... En realidad no en inglés me salen las composiciones, sino que me sale, viste, en un idioma medio spanglish. Claro. Pero este salió así, viste, corrido en inglés y dijimos, ¿por qué no? Está bueno, le da un matiz más también al disco, otra cosa, y nos gustó. Bueno, vamos a ver qué opinás vos. Bueno, ahora te hago la evolución y a partir de ahí puede cambiar su carrera o no. O no. Ponele. Estamos con Signos y suena de esta manera. Escuchá. Vamos. Hey, I just keep on waiting. I wanna take you all the pieces till I'm gray and old. And you just keep on breathing. You wanna take it all the pieces till we're gray and old. Gonna take the long way, and you are gonna make the time. I just can't believe you left me here with all the pieces left until I cry. I just wanna die. Hey, just keep on searching. I wanna take it all the pieces till I can go on. And you just keep on breathing. You wanna take me down to pieces till I'm dead and gone. Gonna take the long way, and you are gonna make the time. I just can't believe you left me here with all the pieces left until I cry. I just wanna die. Who's gonna rise again? I just can't believe you left me here with all the pieces left. Who's gonna rise again? I just can't believe you left me here with all the pieces left. Who's gonna rise again? I just can't believe you left me here with all the pieces left. Who's gonna rise again? I just can't believe you left me here with all the pieces left. Gracias. Bueno, el veredicto. El veredicto es positivo. Muy bueno, chicos. La verdad, muchas gracias. Gracias por la música. La verdad que muy bien, muy lindo. Muchas gracias. Saben que pasa mucho, es difícil cantar en inglés cuando no es tu lengua nativa, si sí, bien. Uh-huh. Capaz que somos de una generación que ya venimos comulgando mucho con él. Claro, y también es como que ustedes más aún todavía, es como que vienen creciendo con un montón de palabras en inglés que antes capaz que no se nombraba tanto, ¿no? Y entonces empieza las series, demás, películas, sí, ¿no? Esa tanta invasión, ¿no? Es como que capaz que lo hacen un poquito más sencillo, pero la realidad es que hay mucha gente que lo hace y lo hace muy mal. Claro. Así que felicitaciones, chicos. Muchas gracias. Que me gustó muy mucho. Este tema era un estreno mundial. Totalmente, así es. Vamos. Vamos, amo cuando hacen ese tipo de cosas. Gracias, chicos. Salió en vivo por Facebook, nos puede seguir la gente. Había gente escuchándolo ahí en vivo, así que. Y se quedaron. Esperemos que haya gustado. Eso es lo más importante, que se quedaron. Bueno, chicos, hablemos un poco de lo que se viene para. Primero me gustaría si saben más o menos para cuándo va a estar el disco ya, cuándo calculan que puede estar en las redes, lo van a ir lanzando de algún tema, piensan hacer eso. Vamos a ir lanzando, bueno, ya el EP está disponible, lo que vamos a hacer es sacarlo en las plataformas digitales en octubre. A partir de octubre. Estamos viendo alguna fecha en octubre, pero seguramente para esos días ya esté. Y después más adelante en noviembre y diciembre salir con el formato físico y algún detallito también por ahí. Bien, van a apostar también en el formato físico. Sí, tal vez. Está un poco más quedado, pero nos encanta a nosotros lo que es todo el arte del formato físico, entonces vamos a apostar también por eso. ¿Y el nombre del disco ya lo tienen? Tenemos el nombre del disco. ¿Lo podemos adelantar? No sé si lo revelamos. Bueno, ya metí a la policía. Vamos por la segunda, chicos. Si ya tenemos uno, vamos por la segunda. Sí, bueno, el nombre del disco va a ser Respiro. Respiro. Sí, señor. Bien, ¿alguno que tenga ganas de contar por qué? No sé si me dejan. Sí, bueno, dale vos. Es que lo sentimos como un respiro realmente. Nosotros sentimos que este disco es un respiro para nosotros mismos. Tal vez para el rock nacional, nosotros somos un bicho raro a lo que estamos. Sí. Entonces por ahí también es un respiro. Y nos pareció que estaba bien el nombre. Tenemos un tema que se llama Respiro. Ajá, bien. Así que está todo unido. Es como que siempre, por lo general está, ¿viste? El nombre del disco. Sí, por lo general, siempre. Sí. ¿Y desde qué punto sienten que es un respiro al rock nacional? Porque no nos sentimos no sé, identificados, no sé, pero no vemos muchas similitudes con otras bandas en lo que hacemos nosotros. Acá tocamos claramente lo más suave que tenemos, pero por ahí somos una banda súper cancionera, pero muy rockera. Con power. Con mucho power, con las violas bien al frente, muy filosa, ¿viste? Y no vemos tantas bandas así en Argentina, por lo menos. Entonces nos sentimos medio un respiro, justamente. Bueno, bien, y a partir de entonces repetime la fecha porque estoy medio mal con las fechas. Estamos en una fecha de octubre, todavía no tenemos bien definido qué día, pero para seguro octubre. En octubre, sí. Bien, y antes se viene lo que es la trastienda, sí, ¿correcto? Señor. La primera trastienda. Vamos a tocar en la trastienda el 12 de agosto. Bien, ya, próximo inmediato. Sí, sí, así no falta tanto, menos de un mes. Va a ser una fiesta. Sí, la primera vez que van a estar tocando en la trastienda. Segunda. ¿No? Segunda vez en la trastienda. Sí. Bien, o sea, vienen a un ritmo interesante. Por suerte sí, a full. Venimos creciendo full, mucho, sí. Bien, eso tiene que ver con cómo se lo toman también. O sea, se ve que lo toman bien en serio y desde acá me parece genial que sea de esa manera porque, perdón, el trabajo es música. La música es trabajo. Trabajo y time, está bueno que se lo tomen ya de entrada de esa manera. ¿Qué edad tienen? Perdón, ya ahora estoy. 21 y 22. Claro, o sea, está bueno que ya a esta edad se empiecen a tomar como un laburo en serio y que tengan ganas de meterle para adelante. Así también, que, también mucho apoyo de la gente, los chicos nos están ayudando mucho, las chicas nos bancan mucho. Un saludo muy grande a todas las que nos están escuchando. Al Fans Club. Sin ellas, la verdad, no tendría sentido lo que hacemos. Besos para Tutis. Bien, para Tutis. Se los mandan ellos, no yo. Sí, sí. Igual también, si están escuchando, también para Tute también. Vos también. Por eso. Metemos todo en la misma. Bueno, chicos, tenemos que ir cerrando la nota. Sí, primero que nada, agradecerles por haber venido. Un placer. Cuéntenos dónde los pueden encontrar en las redes sociales, cómo lo buscan. Tienen un nombre que es particular para buscarlo en las redes sociales. Sí, sí, sí. En casi todas nos encuentran como Signos Oficial, tanto en YouTube como en Facebook. Después en Instagram como Signos Oc, también manejamos un montón en Instagram. Y en Twitter como Signos Argentina. Ahí pueden ver todo nuestro material. Y una red te lleva a la otra, así que... Sí, sí, por lo general sí, pero bueno, está bueno mencionarla y porque hay una particularidad. Recordemos que Signos es un tema de Soda, claro. Extremadamente famoso de Soda Stereo, entonces... Déjame también mencionarte... Signos es la banda, porque hay muchos mensajes a Facebook que nos llegan como Libra o mensajes así, Acuario. Somos claro, claro, che, ¿qué me va a pasar en estos días? Te estás equivocando de página. Claro, bueno, claro. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a escuchar un temita más. Sí, vamos a escuchar hoy, que es el corte. Hay primer videoclip, videoclip disponible en nuestro canal de YouTube. Ahí va, entonces, antes de escuchar el tema, les tengo que hacer la pregunta que me estaba olvidando de hacer. Increíblemente me estaba olvidando de hacer la pregunta que les hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasar la Onda. Lo que les pedimos siempre a todas las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas que ustedes digan, como Signos es un respiro, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pásenos otros respiros. Aunque sea una, dos, las que tengan ahí en mente. ¿A quién le pasan la onda? Hay una banda emergente, se llama Harman East. Harmonies, que son de diferentes lugares. Para, vámonos. Harm de lastimar, and is de sanar, de cura, como de relajar un poco. Es una banda que está acá sentada en Argentina, son de muchos países y la verdad están sonando muy bien. Ahí va, hemos ahí compartido va. Escenario y después, bueno, algunas bandas de Pilar también. Arrecife es una banda que está creciendo mucho. Arrecife es desde Pilar, pero está bien, es Arrecife de Pilar. ¿Alguna más que les quede ahí, chicos? Hay otra banda que tocamos hace poquito que nos pasaron el disco y nos gustó, viste ahí en el camarín, ahí en el disco, se llama Matagonia. Sí, Matagonia. Y tocamos con ellos en Pilar. Sí. Y la verdad que nos copó mucho lo que hacen. Sí, buena onda. Sí, no sé qué. Sí, seguro hay un montón, pero viste que. Ah, bueno, pero está bien. La idea es justamente que a la gente le vaya empezando a sonar, aunque sea el nombre. Sí, decir, che, los chicos, me gustó lo que hacía Signos, por ejemplo. Muy buena la idea, aparte. Y en el Under hay muchas bandas muy buenas también que nada, invitamos a todos a pasar más por el Under. Por suerte es mucho. Chicos, muchísimas gracias. Vamos a escuchar hoy entonces Signos ha pasado la onda y muy agradecidos que les estamos. Quédate ahí porque esto. Esto recién empieza. Cautivar

chicos, soy Piti Fernández de La Franela. Quiero mandarle un abrazo grande a todos los chicos de Pasa la Onda, que arrancan una nueva temporada en FM La Patriada. Así que bueno, para Cristian y todo su equipo, de acá de la ciudad de Caseros, un abrazo grande de La Franela. Tiempo, lo difícil es saber esperar. Yo esperé este momento como un buen vino en la oscuridad. Es todo para vos, te lo quiero regalar. Te traje este blues de mi reserva especial. Sí, esta es la reserva especial de la Mississippi. Esto es lo nuevo de la Mississippi, se llama Reserva Especial y tiene que ver con lo que son el festejo de los 30 años de la banda con la música negra. Son unos muchachos que ya todos los conocemos y van a estar tocando en el Luna Park el próximo 15 de noviembre como para festejarlo con todas las que corresponden, ¿no? La primera vez que la Mississippi va a estar tocando en el estadio Luna Park, así que esperemos que lo puedan llenar y que sea un festejo con todo lo que se merece, como lo que son estos reyes de lo que es el blues nacional. Antes de llegar a lo que es el Luna Park, arranca lo que es la fiesta. A partir del 7 y 8 de agosto van a estar haciendo la muestra itinerante La Mississippi 30 años en La Trastienda. Esta muestra recopila material gráfico, audiovisual y musical y algunas piezas inéditas de la banda que van a llevar al espectador a un multisensorial recorrido de lo que es la historia de los muchachos de la Mississippi. Como les decía antes, a partir del 15 de noviembre van a estar justamente sonando por primera vez en el estadio Luna Park. Esto es lo nuevo de la Mississippi, pero quédate porque tenemos más estrenos para hoy. Reserva Especial es lo que suena. Vas a huirme muchos años más. Tengo tiempo, lo difícil es saber esperar. Que comienza a caer, las luces que se van extinguiendo, y vos, tan lejos hoy de mí. A veces me haces tanto bien, a veces me haces ser miserable, y yo tan lejos ya no puedo seguir. Y me dicen la misma que antes, el reloj no va a avanzar si no tengo a nadie que esperar. Y esta noche yo te invito, vamos a... Lo que estamos escuchando ahora es lo nuevo de El Bordo. Los muchachos cumplieron 20 años, el tema se llama Lejos. Y para festejar sus 20 años de vida, los chicos plantearon un desafío para ellos mismos, hacer un primer show acústico en un escenario tan emblemático como es la Usina del Arte. Esto pasó en junio y bueno, hubo muchísima, pero muchísima gente, conozco muchos que estuvieron ahí. Y para fines de este mes de agosto va a estar saliendo este CD también con imágenes que fueron retratadas por Octavio Lovisolo y producido obviamente por Ale Vázquez, que es el productor, digamos, que vienen utilizando en el último tiempo los muchachos, salvo en El Refugio, que lo autoprodujeron ellos. En Hermanos, por ejemplo, que es el disco anterior, también estuvo el señor Ale Vázquez, así que es garantía también de que va a sonar muy, pero muy bien este laburo que han hecho los muchachos de El Bordo para festejar sus 20 años de vida. Al igual que la Mississippi, están cumpliendo años y lo van a estar festejando, pero en este caso con la salida de este nuevo material. Y van a estar haciendo dos fechas antes de que salga este nuevo material. Va a ser en el Teatro de Flores el 11 de agosto van a estar tocando en el Teatro Flores. Y el 4 de agosto van a estar tocando en Group. ¿Qué van a hacer? Se van a repartir los 6 discos que tiene la banda y los van a estar presentando. Primero, lo que es Group, van a estar haciendo Carnaval de las Heridas, Un Grito en el Viento y En la Vereda de Enfrente, más algunos temas de lo que es la última placa, que es El Refugio. Y en el Teatro de Flores van a hacer algo similar, pero con los temas de Ya Canto, Historias Perdidas y Hermanos. Esto lo suelen hacer los muchachos del Bordo y esta no va a ser la excepción, lo van a volver a hacer y hay nuevo material de los muchachos del Bordo. El rock, la octava maravilla, nos dicen Los Masacre, que también están sacando material nuevo, en este caso también en vivo. Esto fue grabado con el festejo de los 30 años también de Masacre en el Estadio Obras y sacaron un DVD llamado Recuerdos al Futuro. En base a lo que es ese DVD van a estar armando un nuevo, vamos a decir, un nuevo espectáculo que se llama Masacre Délica y lo van a estar haciendo en el Coliseo. ¿Se acuerdan cómo hizo hace un tiempito Capanga? Bueno, Capanga hizo algo similar también en la Usina del Arte y ahora le toca el turno a Los Masacres con un show que obviamente va a ser diferente a lo que nos vienen mostrando los muchachos de Masacre, que cumplieron 30 años el año pasado con un show en Obras que fue memorable para mucha gente. Una banda que... ¿Qué decir de Masacre, no? Vienen año tras año rompiéndola. Me acuerdo hace un tiempo cuando sacaron Biblia OVNI, habían hecho una presentación para la prensa en Rockin' Food, si yo no me equivoco, y habían hablado de hacer un show en el Luna Park para los 30 años. Eso finalmente no ocurrió y terminó siendo en el Estadio de Obras, nada más ni nada menos, donde ya había estado Masacre, y es como que todavía el Luna le queda ahí como un poquitito lejos, todavía no llega a lo que es el Luna Park, pero yo creo que sin lugar a dudas en algún momento van a llegar y es una banda que realmente se lo merece. Escuchamos entonces La Octava Maravilla, esto es lo nuevo también de Masacre. Gente de Pasa la Onda, acá los saluda Juan y Andando Descalzo y los felicito por estos 8 años, arrancando ahora en FM La Patriada, pero siempre ahí con la música y el rock. Bueno, un abrazo grande y por muchos años más. Se cree un ganador, perdedor es la de hoy. Vuelve a casa otra vez, devaluado y con dolor, paga por desilusión y cuenta todo mal. Habla por demás, miente que algo quedará. No ves que ya se sí, sí, llegó el momento del top 3 de fechas para hoy. Sí, alternativas para que hoy a la noche salgas a escuchar buena música, salgas a dártela un poco en la pera, porque no, la noche está realmente más que ideal, hace 16 grados y son las 22:51, una noche fantástica tenemos. Aprovechar porque se dice que en la semana va a ir desmejorando. Estamos escuchando a Cabeza de Elefante haciendo Valvular, van a estar tocando junto con Santo Placar en el mítico Marquee de la ciudad de Buenos Aires. Para todo aquel que aún no lo haya conocido, queda en Escalabrini Ortiz 666. ¿Eso dónde es? En Villa Crespo, el barrio de acá, el amigo Robertino Ríos, que está en las teclas, en la operación técnica. Bueno, en tu barrio, Robert, en el barrio, vamos a decir, en el barrio de los bohemios, está el Marquee, y ahí va a estar tocando Cabeza de Elefante. El Marquee hace unos años lo remodelaron todo, quedó 100% nuevo y ya le hacía falta, realmente le hacía bastante falta porque se estaba cayendo a pedazos el lugar de Lucy, histórico lugar. Por ejemplo, allí tocaron Los Redondos, Papo mil veces ha tocado ahí también, muchísimas de las bandas nacionales han tocado, Los Piojos, muchísimas bandas tocaron ahí en lo que es el Marquee, y sigue de pie, gracias a Dios, y hoy recibe a Cabeza de Elefante y Santo Placar desde las 23 horas. Seguimos dándote fechas para hoy. Lo que suena ahora es Bandera de Niebla haciendo Prostitución Nacional. Nos ponemos un poquito más heavies. Van a estar tocando en lo que es Club B, un lugar que nos tiene acostumbrados a estos volúmenes un poquito más altos. Club B queda en Avenida Corrientes 5008. A partir de la medianoche van a estar tocando Bandera de Niebla, justamente. Perdón, Bandera de Niebla, así se dice. Herpes y Medium. Esta es la segunda fecha que tenemos del top. Sí, seguimos hablando, seguimos estando con Villa Crespo, los chicos de Los Pibitos, oriundos de Villa Crespo. Hoy es todo Villa Crespo, hoy no es Palermo, hoy es todo Villa Crespo en nuestro programa, pero no van a estar tocando en Villa Crespo los muchachos de Los Pibitos, van a estar tocando en La Trastienda a partir de las 23 horas en el segundo turno de lo que es La Trastienda. Van a estar Los Pibitos, banda que realmente aprecio muchísimo, me gusta mucho lo que hacen los chicos y los hemos estado cubriendo, así que si ingresan a lo que es www.pasalaonda.com.ar van a poder encontrar la cobertura que hicimos cuando tocaron los chicos en La Plata. Dicho sea de paso, mandamos un gran abrazo a la gente de allá de La Plata, que volveremos a hacer coberturas, y vuelve nuestra web, así que ya está habilitada nuevamente, ingresen porque hay bocha material. De esta manera cerramos con el top 3 de fechas para hoy. Tú eliges la condena en este juicio. Sos el juzgado de tu propio prejuicio. De tu propio prejuicio. Wow. Vivimos democracia, eso no me da gracia. Que la gente se crea esa farsa. Se piensa que todo anda mejor. Mejor. Mejor para quién. Pero mejor para quién. Votan equipos de gente que juegan partidos diferentes. Vamos a la palabra directamente. Partidos. Partidos. Partidos están. A ver si nos unimos. Unimos y empezamos a amar. Única solución para todo este barco. Fuera un poeta, la voz y lo calentar. Sí, sí, sí, sí. Esto indica que nos estamos yendo. Esto indica que se está terminando un nuevo capítulo de Pasa la Onda. Hemos tenido de todo. Te hemos traído música nueva. Nos visitaron los chicos de Signos. Hubo música en vivo. Te dimos para bailar. Te dimos fechas. Y todo eso en una hora. ¡Calate qué programa que metimos hoy! Así que queremos agradecerles por haber estado ahí del otro lado. La verdad que es un placer hacer este programa. Mandamos un gran, gran abrazo a toda la people de Pasa la Onda, a Nachito, a Leito, a Nanu, a las Nanus, a la gente de La Plata, a Holly. Le mandamos también un abrazo a Mili, a la gente que nos hace el aguante, a los chicos de Peales de acá, a la gente de Bicho, Jardín y Pet Shop también. Un gran abrazo a Bru Estudio también, que nos hacen el aguante, y acá estamos sobreviviendo, manteniéndonos firmes y fuertes. Gente, nos estamos yendo. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Ha sido un placer estar nuevamente en la conducción, en la operación técnica, el señor Robertino Ríos. Quédense porque en un ratito ya llega cosa nueva a sucedernos a nosotros en lo que es el aire de FM La Patriada. El día 11 de julio fue el día del baterista, en honor a Oscar Moro, baterista de Cero Girande, de Riff, de muchísimas bandas nacionales, y un crack realmente de los palillos. Así que nos vamos a ir, nos vamos a retirar, vamos a dejar el aire. Nos reencontraremos el próximo sábado a partir de las 22 horas para pasar la onda nuevamente. Comuníquense con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Pasa la Onda. Y nos vamos con la espada sagrada del disco Riff 7, en homenaje justamente a Oscar Moro, el grosso de la batería. Y feliz día para todos aquellos bateros, y que la pasen muy, pero muy bien esta semana, a pesar de todo. Nos vamos. Muchas gracias. Chau.